Corri forte ragazzo, corri, la gente dice sei stato tu. Ombre bianche, vecchi poteri, il mondo compra senza pudore. Vecchi immagini, santi stupidi, tutto lascia così com'è. Vado avanti, non ci pensare, la storia viaggia insieme a te. Bienvenidos al paraíso. Comienza aquí un nuevo programa dedicado al rock progresivo, sinfónico y músicas afines desde los años 70 hasta la actualidad, en el que recorremos básicamente las novedades que han saliendo dentro de este género musical. Dos horas por delante, en el que desgranaremos sugerentes novedades y abriremos esta 17 edición de la séptima temporada de Bienvenidos al Paraíso. Y para empezar el programa de hoy lo vamos a hacer con el regreso discográfico de los americanos Spoonbeer, su disco Noisy Floor, en el cual recupera nuuevamente en la batería al afamado Nide Virgilio, que hace unos años dejara a la banda y que aquí regresa a hacerse cargo de esa parte tan importante de la banda. Es decir, que este nuevo disco traerá la controversia seguramente entre sus aficionados al recuperar el sonido clásico de la banda en gran medida con sus luces y sus sombras. Habrá gente que lo aprobará y habrá gente que diga que vuelve a recordar y a ciertamente recrear esos sonidos del progresivo clásico que lo hicieron famosos en algún momento. Nosotros vamos a escuchar de este nuevo disco, ya digo, llamado Noisy Floor, el tema Had We All Gone Crazy Yet. Con ellos, con los Spoonbeer, abrimos el paraíso de hoy. Somehow it's accepted to Pues ahí teníamos esto, novedad de los Spoonbeer, un disco que recupera en gran medida el sonido y la esencia de esta banda americana que desde hace mucho tiempo sufrió el hándicap de perder a Neil Morse. Y la verdad que, bueno, son muchos años ya de carrera sin él y siempre están ahí con sus altibajos y sus momentos cumbres. Y vamos a continuar y lo vamos a hacer con otra banda, que eso sí que es uno de los clásicos, pero de los grandes, como son los franceses ANS, esta formación que ha cumplido 50 años de vida y que ha sacado un disco que recupera su esencia sinfónica, incluso se atreven a coquetear con otros estilos progresivos. El disco se llama Heureas y vamos a escuchar una pequeña suite llamada Nancy Jupiter Alan Ace Odyssey 14.000, 1.400, no sé cómo se dirá. Son casi 17 minutos de música que empiezan con un extraño recitado y que acaban metiéndonos en el universo tan teatral de los Ace clásicos. Con Ace, con Ans y este Eureisa, continuamos. O lo intentamos, por lo menos. En ce milieu de XXe siècle, l'hiver est rude. L'hiver, c'est un guerrier qui n'a pas froid aux yeux. Dans la salle de classe, le poêle est aux abois, suggérant quelques braises. Il est déjà nuit quand la cloche résonne dans la cour de l'école communale. Du haut de son estrade, le maître, en blouse grise, grommelle encore quelques derniers reproches. Tout le monde s'en fout, surtout moi qui n'ai toujours rien compris à la règle de 3 à la preuve par 9. Je n'ai qu'une seule envie, rentrer à la maison. Le cartable bondé de certitudes académiques, je prends le raccourci qui longe le canal. J'ai le soulier craquant sur la neige endormie. Pleine de bon sens, la lune allume mes pas en inventant des ombres que je ne connaissais pas. Et puis je me suis arrêté pour soulager ma vessie, faire sointer le bigoudi, comme disait mon grand-père. Le jet était si puissant qu'il me semblait arroser la voie lactée, si bien que mon regard se planta dans l'espace. J'avais le nez dans les étoiles. Soudain, tout me parut vertigineux, indomptable. J'étais tout petit et tout devenait immense, avec cette impression perfide de nager dans l'inouï. J'avais soif, soif de l'inconnu. Un jour, quand je serai grand, je montrerai à tous ce dont je suis capable. J'accomplirai ce que personne n'osera jamais faire. Nancy, Jupiter, à la nage. So elle s'ennuie petit à petit. Petit à petit, je fais son lit petit je à petit. Je traverse la ville, petit ses à rues, petit, ses boulevards. Tim Bowness, que fuera el 50% junto a Steven Wilson de No Man, y que ahora está en los últimos años labrándose una carrera sólida en solitario, ha hecho un ejercicio de nostalgia y ha grabado un disco como Plenty, formación con la que inició en el negocio musical y que le ha permitido a unirse a sus aquellos jóvenes compañeros en los 80 y grabar el disco que debían haber grabado en aquel momento. Se titula este nuevo trabajo It Could Be Home, y no se sabe si tendrá un proyecto más de continuidad o ha sido simplemente dejar constancia de aquel pasado, ya digo, como puro ejercicio de nostalgia. El tiempo dirá. El caso es que de momento nos ha dejado un tema, o mejor dicho, un disco que nos retrotrae al pop de carencias sinfónicas tan en boga en los 80 y que ahora se hace de rogar. Vamos a escuchar el tema Broken Nights de dicho disco de Plenty. Wash away the dead thought. Después de escuchar a Plenty, nos vamos a ir con una extraña banda, o desconocida banda, como son The Flood, formados en Leipzig, en Alemania. En el año 81, debutan 27 años después con su disco titulado Chamber Music, un soberbio trabajo, bastante deudor de tiempos pretéritos, pero que también mantiene una clara esencia de lo que es esta banda llamada The Flood. Las catacumbas musicales, vamos a escuchar de este disco el tema Broken Nights. Perdonad, Broken Nights era el tema que acabamos de escuchar de Plenty, y lo que vamos a escuchar es Night Peace, en pieza nocturna. Perdonad por la confusión de nombres. Shrouded waves. ghost fires from habits far burgers faded. Argison soaring arches. Nights in dark name. Seraphim, the lost holds awake to serve us till in moonless gloom each lapses muted, raised when she is in shame. Her theremin. Después de escuchar a este grupo alemán, a The Flood, nos vamos a ir a Italia con un debut del año 2017, del año pasado, de una joven formación llamada Aliante. El disco se llama Forme Libere y recoge mucha de la esencia del progresivo clásico italiano, aunque también le da su propia variante. Es un trío de bajo, teclado y batería formado por Alfonso Capasso al bajo, Jacopo Glusti a las baterías y Enrico Flippi a los teclados. De este disco vamos a escuchar el tema Di 4. Thank you. mediados de los 90, después de una década en que los sonidos del neo progresivo habían revitalizado el género, empezó a nacer un cambio musical, o eso a mí al menos me lo parece, con bandas que querían actualizar el sonido de las formaciones más clásicas. Bandas como Anglagar, Porcupine Tree, Spotbeer, Flower Kings o los propios Ate Krayen dieron una nueva vuelta de tuerca a ese sonido neoprog, fijándose más en el sonido clásico de los 70 y haciendo una modificación musical. De esas bandas, ya digo que nacieron en mediados de los 90, algunas consiguieron un estatus bastante reconocible e incluso perduran hasta nuestras vidas, y otras se fueron quedando por el camino. Un caso muy interesante fue el de Ate Krayen, que consiguieron de la mano de su primer líder, Sava Vedrés, un gran reconocimiento. Luego, cuando se fue Vedrés, todavía aguantaron el tirón unos cuantos años y poco a poco fueron decayendo, hasta hace 3 o 4 años que entraron en el olvido. No sabemos si volverán o ya cerraron las puertas. Hoy vamos a recordarlos en esta sección de los temas que me trajeron hasta aquí, con su trabajo, su disco De Profundis, una de las, podemos decir, puntos de inflexión de su carrera discográfica, probablemente el disco más reconocido y más aclamado. Y nos vamos a quedar con un magnífico tema titulado Stalker. Estos son Ate Krayen, año 1996, de su disco De Profundis. Thank you. végül homokos, szomorú, vizes síkra ér. Szétnéz merengve, és okos fejével biccent, nem remél. Én is így próbálok csalás nélkül szétnézni könnyedén. Ezüstös fejsze suhanás játszik a nyárfa levelét. A semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szelíden, s nézik, nézik a csillagok. Thank you. los luxemburgueses de No Name Experience, anteriormente solo conocidos como No Name, vuelven a la carga con un nuevo disco titulado Wonderland. Bueno, un nuevo disco, aunque es de 2017, se nos ha quedado un poco atrasado en el tiempo, pero para nosotros sigue siendo novedad, lo hemos escuchado hace poco. Y se adentran nuevamente en esos terrenos del neoprogresivo que ya explorarán como No Name y que ahora como de No Name Experience, pues siguen dándole otra vuelta de tuerca. De este trabajo vamos a escuchar el tema de arranque con el que se abre el disco, titulado Malchitsky's Mind. Estos son los luxemburgueses de No Name Experience. month was up, lifting me up to bring me back down. And I cannot control my thoughts, are lost somewhere. The rush of emotion shoot through my veins. The pursuit of perfection, the love for detail. This richness in ideas is still unbroken, all a matter of perception. What you see is what childish mind shall abide with me. I'm flying up, spiraling down, feeling invincible, breaking down. I'm high, then low, on a loop I go, flooded in passion, drowning. Bueno, pues ahí teníamos, hemos escuchado estos The No Name Experience, estos los grupos luxemburgués. Y ahora nos vamos a ir con otro de los grupos de esa factoría del sello italiano Alt Rock, que nos va sorprendiendo con más y más grupos, la mayoría noveles, que merecen ser escuchados. Es el caso de los italianos La Dottrina degli Opposti, que con su disco Arrivederci Sogni se han hecho pues con muy buenas críticas y con muy buena reputación de cara a su futuro musical. De este disco y de este grupo vas a escuchar el tema titulado Fraledita, esto es La Dottrina degli Opposti. tra la folla non curante della strada dove devo andare, tra chi pensa già ai regali di Natale e chi scatta a Polaroid. E poi mi ritrovo insieme a te seduto qui a studiare in un caffè. Interessato al libro che ho di fronte e che tengo tra le mani, mentre stringo tra le labbra fiumi di parole che mai ti dirò, quelle che ho provato e riprovato ogni giorno in faccia ad uno specchio. Si perdono in silenzi proprio qui davanti a te. E tu non lo sai, ma forse preferisco un'illusione al vero. Thank you. pues llega la recta final del programa. Nos vamos a ir despidiendo, como siempre hacemos, rescatando alguna suite olvidada de los años 70. Bueno, no siempre es olvidada, algunas veces hacemos alguna excepción y traemos grupos conocidos y nos dejamos llevar por mis gustos y nostalgias, pero normalmente intentamos rebuscar algo que probablemente una gran mayoría no haya habido nunca. Dentro de todas esas joyas de los 70 que quedaron para el recuerdo y para los coleccionistas. Es el caso de la banda que traemos hoy aquí. Se llama Enigma. Era una formación que duró del año 72 al año 74 en Alemania, que se movía por un sonido krautrock, a veces llevados por el hard rock psicodélico, en onda de grupos como podían ser Atomic Rooster o similares, y que en ese pequeño tiempo de vida dejaron un único disco titulado Diluvium, que ha sido reeditado, o que fue reeditado por el sello alemán Garden of Delight, que tantas joyas y tanta arqueología está haciendo con los grupos de alemanes olvidados de los 70. Así que con Enigma, este tema, este disco titulado Diluvium, y el tema que le da título al trabajo, este único disco del año 73, me despido. Os dejo aquí hasta la próxima edición de este programa y os dejo en el paraíso. Hasta pronto. We'll be right back. Thank you. survival. And God said it's the last flood, because the man abandons birth.